La selección. La selección tiene un no sé qué. La selección. Estás en compañía de Dial Rick. Música para el fin de mes, para los que estáis a dos velas. Hardcore, punk, rock y contracultura. A cargo de Santi Rick en siéntelocon.com. Rubiales suma un nuevo escándalo a su historial como presidente de la Federación Española de Fútbol. Agarra de la cabeza y besa sin su consentimiento a una jugadora. Pero no me ha gustado, Se coge los huevos al lado de la reina. Y todo eso estando sobrio. Yo no me he bebido nunca ni una cerveza, no tomo alcohol, no fumo. Aunque lo mismo es que le metieron un saco de harina en el maletero del coche y se puso a hacer bizcochos antes de la final. Yo no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína el maletero. Rubiales, después de todo esto, ha pedido perdón a su manera. Pero también hay un hecho pues que tengo que lamentar. Pero el mundo entero, desde la prensa deportiva internacional hasta Yolanda Díaz, pide su dimisión. Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Y sobre todo si ha indignado a todo un país. Y seguimos pidiendo la dimisión. Aunque cobrando lo que cobra, 8 veces más que el presidente del gobierno... No creo yo que el Johnny Sins de la Federación vaya a dimitir. ¿Pero qué condena? ¡Dimite tú! Ahora, volviendo al furbo y echando la vista atrás, no podemos negar que como sociedad hemos avanzado bastante. En Austria se desarrollan los campeonatos de fútbol femenino. La teoría va por un lado y la práctica por otro. Pero ¿acaso lo más importante sea que pierdan un poco de peso? La única nota optimista es que cuando se casen, si se casan, cambiarán este juego por una batería de cocina. Grupos de mujeres demuestran que el fútbol no es solo cosa de hombres, aunque los comentaristas mantengan una anticuada posición reticente. No es frecuente tanta efusión entre los capitanes de los equipos contendientes. El balón es acaparador de goles. Pero pies blancos no ofenden, aunque tampoco son demasiado aptos para marcar goles, que es de lo que se trata. Un detalle muy femenino. Táctica y técnica brillan por su ausencia, pero por su presencia refulgen Carmen, Pilar, Lucía, Isabel, Rosario y otras. La guardameta se arriesga. Como pronto va a terminar el partido, hay que aprovechar el tiempo para acicalarse. Los tiempos han cambiado. Y señor, señor, hoy podemos ver así a la mujer. Convertida en futbolista. Buscadora de goles. Deseosa de triunfos. Protestadora de árbitros. La cosa ha llegado a escala internacional. Y 11 féminas balompédicas disputan a las italianas la primacía del fútbol europeo. No crean ustedes que es cosa de broma. Ellas se concentran y todo. Las españolas, será por aquello de jugar contra Italia, comen macarrones. ¡España tracatrá! ¡España tracatrá! ¡La tracatrá! ¡A la vi! ¡A la va! ¡A la vi! ¡Bomba! ¡España! ¡España! ¡Y la lleva! El partido tiene sus visos de solemnidad. Hay poses e himnos. Hay una plantilla de hermosas muchachas dispuestas a meter muchos goles. Luego resulta que los goles los marcan las italianas. Parece que tienen una invencible veteranía. Pero las chicas hacen lo que pueden. Y a veces no se sabe si estamos en un partido de fútbol, en una exhibición de ballet o en un alarde de tarascadas que el árbitro no puede pasar por alto. La muchachada femenina española está dispuesta a dar la campanada futbolística. Entre ellas hay futuros genios. Y no sabemos si don Ladislao cuenta ya con alguna para sus deseados triunfos internacionales. Ayer fueron Zamora, Sabitier, Quincoces, Regueiro, Gaspar Rubio, Gorostiza. Más tarde vinieron Zarra, Gainza, Basora, Campanal. Luego Di Stéfano, Gento, Marcelino, Suárez, Kubala. Y ahora Amancio, Reshac, Gárate, Marcial, Iríbar, Lora y tantos otros. Hoy llegan Chelo, Menchu, Luisa, Piluca, Julita. Una delantera de primera división. Cinco internacionales temibles, impresionantes, con un tiro a puerta fuera de serie. Las Ibéricas Fútbol Club. Once corazones que al terreno saltan con moral y decisión. Once corazones que en el césped laten como un solo corazón. Once corazones que en las gradas prenden el ardor y la emoción. Once corazones que marcaron luego cada cual su mejor gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Once chicas, once sueños, once lindos minishots. En las venas dinamita, en las almas ilusión. Once chicas decididas a llegar con el balón hasta el fondo de las mallas, en el marco del amor. Once chicas que triunfaron, que vivieron con pasión cada noche de caricias, cada beso, cada gol. Once corazones que al terreno saltan con moral y decisión. Once corazones que en el césped laten como un solo corazón. Once corazones que se entregan llenos de ternura y de calor. Once corazones que al final vencieron en deporte y en amor. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Once chicas, once sueños, once lindos mini-shots. En las venas, dinamita, en las almas, ilusión. Once chicas decididas a llegar con el balón hasta el fondo de las mallas, en el marco del amor. De nada, o sea, Rubiales es que la lía hasta cuando somos campeonas del mundo. ¿Sabes la que hay con el beso de Jenny Hermoso, liada? No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye. Un pico de dos amigos celebrando algo que ha habido más y que hayan, no míos, pero de otra gente, de verdad. Yeah. No estamos para gilipolleces, de verdad, Juanma. Yeah. Yo con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo, no. De verdad, vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo. Vale, verdad. Vale, vale. No, no, como respuesta no está mal. Está bien. No, es que estupidez. No, yo ¿sabes? Es que es una cosa que no tiene ninguna maldad, que es una tontería, de verdad. Es que haya gente que pierda el tiempo en esto, siendo campeón del mundo. Oye, si hay tontos, porque sigan con sus tonterías. Yo paso. Sí, paso, no, de eso. Hay más tontos que ventanas, que dice Herrera. Sí, sí. Pues sí, hay más tontos que ventanas, pero no le hagamos caso a los tontos. Vale. Vamos a hacer caso a los que no son tontos. Vale, vale, vale, perfecto. Pues los que no son tontos están celebrándolo en la calle. Pues eso es, que viva España, que tenemos a las mejores del mundo, y es de eso de lo que hablas, no de otras cosas. Yo estoy muy feliz y de verdad contento de que con una amiga lo celebre dándole un pico y con otro dándole, claro que sí, un abrazo que y lo sí. Que haga falta. Pero si yo pienso lo mismo, felices. Que yo pienso pues lo entonces, mismo, pero si le hago una entrevista pues, hoy y no le pregunto por esto, dirán, pero este Castaño es un gilipollas que no se atreve a preguntarle. Claro. Yo pues ya está, tú no eres gilipollas, pero lo que dice que eso sí. Vale, muy bien. Le mando un beso en la boca, señor Rubiales. Otro, un piquito, sin un lengua. Piquito, venga. Vale, que quede claro. Que quede claro. Sí, sí, hasta luego. Y te digo una cosa, Juanma. ¿Qué? No me importa, te lo doy para que vean que aquí no hay nada de... Hay para todos, para ellos y para ellas. Pero te digo una cosa, si me haces una paella hablando de eso, que cocinas muy bien, casi mejor. Vale, perfecto. Hay mucha gente que está criticándome y yo vengo a aclararlo. Es que me estáis dando la del tigre, no vea, por todos lados. Sí, y aunque la FIFA esté suspendiéndome, la recuperación yo voy. Será en septiembre ahora, me voy a hasta estudiar. Yo creía que Jenny quería ligar. Escuché hermoso y dije, ya está. Y resulta que hermoso era su apellido. Yo creía que era un piropo, que me había echado. Yo soy feminista como el que más. Y eso todo lo podéis comprobar. Tengo en la barbilla hasta un chomino. No dimito, no dejo mi puesto yo por un piquito. Es verdad que ella pasó un mal ratito, porque me comí la tosta con ajito. No dimito, mejor que me echen por el finiquito. Y con los millones que me llevo calentito, compro una o dos garrafas de aceitito. Es que el aceite no ve si está caro, ¿eh? Toda la semana entera en las redes sociales. Venga foto y venga foto. Y venga fotos de Rubiales. 80.000 fotos a la vez, como en el 20. Es que parecía Twitter cuando ibas mirando un avión que va a Turquía. Nada más que veías calvos. Piquito a piquito, se ha liado el taquito. Lo que yo buscaba con ese besito era un momento muy televisero, como Iker Casillas y Sara Carbonero. Besito, besito, ya por el besito. El jamón y el chope me lo como sin piquito. Ten cuidado conmigo cuando comas queso, que Rubiales y queso saben a beso. No dimito, no dejo mi puesto yo por un piquito. Es verdad que ella pasó un mal ratito, porque me comí la tosta con ajito. No dimito, mejor que me echen por el finiquito. Y con los millones que me llevo calentito, compro una o dos garrafas de aceitito. Mi madre se ha puesto ahora en huelga de hambre, con lo que a ella le gusta, un bocata de fiambre. Allí en Madrid es buen embutido. Se ha metido en la iglesia y en la pileta. El cura sin que lo vean se la llena de concreta. No dimito, los que criticáis por ese besito. Después en una fiesta se harta y chupito, y a cualquiera le coméis el morrito. Ay, qué semana más mala me estáis haciendo pasar, ¿eh? Tengo un estrés que no es normal. Menos mal que a mí por el estrés no se me cae el pelo. Pero vamos, yo era lateral izquierdo y encima soy zurdo. O sea que aunque yo sea más de izquierda, Pedro Sánchez, como me echéis, vota Feijóo. ¡Gol! ¡Odio el fútbol! No tenemos conciencia, no tenemos dinero, no tenemos vergüenza, pero tenemos fútbol. No tenemos conciencia, tenemos vergüenza, pero tenemos fútbol. No tenemos principios y otro piso que tocar. Tenemos un principio grave de anormalidad. No tenemos principios y otro piso que tocar. Tenemos un principio grave de anormalidad. De anormalidad, de anormalidad. Chuta, remata y gol. Chuta, remata y gol. Odio el fútbol. Odio el fútbol. Odio el fútbol. ¡Odio el fútbol! No tenemos conciencia, no tenemos dinero, no tenemos vergüenza, pero tenemos fútbol. No tenemos conciencia, no tenemos dinero, no tenemos vergüenza, pero tenemos fútbol. No tenemos principios y otro piso que tocar. Tenemos un principio grave de anormalidad. No tenemos principios y otro piso que tocar. Tenemos un principio grave de anormalidad. De anormalidad, de anormalidad. El partido ha terminado. Veamos opiniones. Primero, la capitana del equipo español. Conchi, opinión del partido. Eso ha sido un partido muy fuerte. Ellas son mucho más, llevan mucho más tiempo jugando, tienen más experiencia. O sea, en una palabra, son formidables. Pero nosotras nos hemos dejado todo lo que hemos podido en el campo. Y trataremos de, en Badajoz, superar este resultado. La selección española aún no ha ganado un partido, ¿qué pasa? Bueno, la selección española contra Italia, ¿no? Pero empató en Portugal a tres tantos. Tiene que ver que ellas llevan 6 y 7 años jugando y nosotras hoy hace 2 años que hemos empezado a jugar. ¿Su puesto en el equipo cuál es? Interior izquierda. ¿Usted le ha ido a Becker? Sí. ¿Le gusta? Mucho. ¿Se casaría con un futbolista? ¿Por qué no? ¿Puesto en el equipo? Interior izquierda. ¿Qué tal va la selección española? ¿Va bien? Sí, mejor que el anterior. ¿Usted sabe cocinar? Sí. ¿Qué plato sale mejor? La tortilla de patata. Ese es fácil, ¿no? Claro. ¿Qué es más fácil, hacer una tortilla de patata o meter un gol? Meter un gol. ¿Más fácil? Sí. ¿Por qué no los mete la selección española? Bueno, contra la selección italiana no es tan fácil. ¿Puesto en el equipo? Extremo, izquierda. ¿Cuántos goles en el haber? De la selección ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No, lógicamente son superiores. Pero vamos a ver, ¿las jugadoras españolas son buenas o no lo son? Son buenas en España. ¿Hay fútbol masculino y fútbol femenino o es fútbol solo? Pues de las dos clases. Oiga, ¿y el fútbol femenino no es un poco bestia? Pues igual que el masculino, un poco... Pero se pegan golpes y... Pues no. Igual que los hombres, exactamente. Pero igual. Se pegan duro. Claro. Entonces, ¿es femenino o no? Sí. Bueno, en el caso de fútbol está igualado al... ¿Le va bien a la mujer? La verdad es que no entiendo por qué de dimitir. La que me han montado por un beso, todo por un simple beso. Con la que liao y me funan por hecho. Orgías, comisiones y actitud de cerdo. Soy un corruptela si me linchan por un beso de nada. No voy a dimitir, que dimita Irene Montero, porque este linchamiento hacia mi persona. ¿Es porque soy calvo? ¡Oh, no! Bueno, sí. La verdad es que no entiendo por qué de dimitir. La que me han montado por un beso, todo por un simple beso. Con la que liao y me funan por hecho. Orgías, comisiones y actitud de cerdo. Soy un corruptela si me linchan por un beso de nada. Esto del fútbol femenino se está poniendo serio. Madrid 1970. En el campo del Boetitcher se enfrentan por primera vez dos equipos de mujeres. Y del 11 del Sizán, las otras. Conchita Sánchez Freire fue la figura del partido con femenino. Con solo 13 años, Conchi marcó los 5 goles de aquel encuentro histórico. ¿Por qué juegas al fútbol? Yo juego para mí es como una diversión. Fue un llenazo y fue impresionante siendo tan jovencita, pues marcar los 5 goles del partido, una sensación de libertad y de joy, de felicidad. Desde su retiro en Bristol, esta pionera de 61 años recuerda que fue la prensa de la época la que la rebautizó como Conchi Amancio. Hay quien dice que parecía tenía esa técnica, ese regate. Yo no lo sé, yo era muy, muy jovencita, pero bueno, a mí no me molestó para nada y sigue sin molestarme, sinceramente. Conchi era un clan, venía ese regate fácil, ese sprintar rápido, el dribbling, el espectacular. Tenía un ojo para el gol, ha sido el icono español de los 70. Durante esa década, Rafael Muga fue el gran defensor del fútbol femenino. Por su cuenta, organizó partidos, hizo contratos profesionales y formó la primera selección española femenina sin el respaldo oficial. En el resto del mundo siempre ya estaba más o menos reconocido. Aquí, hasta el 1980, el 21 de octubre, no lo admitió la federación. Siempre pensé que no había una razón objetiva para decir, oye, si los chicos juegan al fútbol, pueden jugar a las mujeres. Así de fácil. Dentro de unos días regresa a Italia, a Padova concretamente. Conchi, delantero centro, fue la primera futbolista en jugar fuera de España. Sí, señores, en Italia, en 10 equipos diferentes. En Inglaterra, fichó por el Arsenal. Creo que el fútbol puede ser tan femenino como lo puede ser el balonmano o el baloncesto. Hicimos muchos sacrificios, eran tiempos duros, no teníamos las facilidades que tienen hoy las futbolistas. Campos muy difíciles también, pero nos lo pasamos muy bien, hacíamos lo que nos gustaba y abrimos muchas puertas para todas las generaciones que han venido después. Acumula premios y trofeos. En 25 años de carrera marcó más de 500 goles, pero sigue siendo una desconocida. Es una contradicción muy grande, ¿no? Que ahora está envolcándose con el fútbol femenino y que nosotras, que prácticamente somos las pioneras de un cierto nivel, además, no nos reconozcan. El fútbol femenino es hoy una realidad imparable. No conviene olvidar, sin embargo, nombres propios como el de Conchi Amancio, que estuvo chutando desde el principio. Dicen que no es fútbol ni femenino, insisten en que nunca podremos cobrar lo mismo. Preguntan que no llegamos el córner al área, ven que las porteras estamos ante un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español. Campeonas del mundo, una barbaridad. Para esto llevamos trabajando mucho tiempo en la Real Federación Española de Fútbol y nos sentimos orgullosos. Pero también hay un hecho pues, que tengo que lamentar, y es pues, todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues, seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, aquí no se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, normal y para nada, repito, con ninguna mala fe. Pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no? Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonias, en este tipo de cuestiones, tener más cuidado, ¿no? Luego, hay también unas declaraciones por mi parte, donde dentro de este contexto, al decir que esto me parece una idiotez, es por eso, porque aquí dentro nadie le daba la más mínima importancia, pero fuera sí que se lo han dado, ¿no? Entonces, también pues, quiero disculparme ante esas personas, pues, porque entiendo que si desde fuera se ha visto de otra manera, seguramente tendrán sus motivos. Y por último, sí que estoy apenado, pues, porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino y uno de los mayores en general, ¿no? Ya es la segunda Copa del Mundo que conseguimos, pues esto haya empañado en cierto modo la celebración. Yo creo que hay que darles el mérito a estas mujeres, al equipo liderado por Jorge Vilda, y esto se tiene que celebrar por todo lo alto. ¡Gol! ¡Perdón, de España! La que se ha liado. Oh, estoy saliendo a todos lados, ¿eh? La que estáis formando solo por un besito. Por un simple ósculo. A mi favor digo. Esto de verdad, ¿eh? Que el beso ha sido sin lengua y estaba bien afeitadito. Con gilete buena, ¿eh? Es que allí en Australia, pa' los saludos, se besan entre ellos mujeres, hombres y canguros. A doña Leticia no me atreví a darle un besillo, porque esa me da tal hostia que me crece otra vez flequillo. Con los brazos cachados, la reina. No veo la necesidad, tan solo por un simple beso. Me estáis dando la del tigre, yo esto no lo aguanto más. De España me voy a largar, me voy a currar a Rusia, que se saludan con tres besos y eso allí no pasa nada. Yo sé que a muchos caigo mal, y es que no se fían de alguien. Alguien que se llama Rubiales, pero es calvo y es normal. Y este gesto, la verdad, es que se ha malinterpretado. Pa' celebrarlo yo me puse por Michael Jackson a bailar. Era un baile que estaba yo haciendo de Michael Jackson, hombre, no os enteráis. Oh, vaya semanita me estáis dando, la semanita es mortal. Primero esto, y ahora encima me suspenden un concierto que tenía el domingo yo de José Manuel Soto, con las entradas a comprar. Me cago la leche. Manolo, Gómez Bur, esta vez en funciones de masajista, salta al campo madrileño del Rayo Vallecano, al frente de los equipos de las folclóricas y de las finolis, que van a competir en un partido que ha hecho época, como luego se verá y apreciará. Además, el encuentro tenía un fin benéfico, cuyos objetivos se cubrieron plenamente. Hubo peloteo, autógrafos y unos pasos de flamenco y olé a cargo de Lola Flores. La estudiantina regala una capa a María Martín y Luciana Wolf posa para los fotógrafos. Árbitro y colegiado es un decir, señor Galiardo. Encarnita Polo echa un trago para ponerse en forma y comienza el encuentro que resultó desde luego sensacional. Fue una verdadera lástima que el seleccionador nacional no lo presenciara porque habría resuelto todos sus problemas. Hubo leves percances, pero Gómez Bur fue un eficaz masajista. Había que llevárselo del campo con lazo. Las folclóricas marcaron un gol que luego resultó que no valía. Hubo también algunos pases muy templados que no llegaron a cuajar, aunque hacía 4 grados bajo cero. El árbitro estuvo casero, no vio faltas tan patentes como esta. En otras ocasiones intervino con el pie. Luego ya avanzado el segundo o el tercer tiempo, que ni se sabe, un avance arrollador de Marujita Díaz produjo una melé. El árbitro quiso conceder algunos goles honoris causa, pero tampoco pudo y se acabó lo que se daba. Ley del mercado, ley del éxito. Importa el resultado y el resultado es enemigo del riesgo y la aventura. Se juega para ganar y no para gozar de la alegría de dar alegría. No hay droga que mueva fortunas tan inmensas en los 4 puntos cardinales del mundo. En estos tiempos de tanta duda, uno sigue creyendo que la tierra es redonda por lo mucho que se parece al balón que gira mágicamente sobre el césped de los estadios. Pero también el fútbol demuestra que la tierra no es muy redonda, que digamos. Familia Manson, ha llegado la invasión de los cabezas de balón, jaurías humanas, tarugos, enhorras, enjambres y amebas. Ha llegado la invasión de los cabezas de balón. No es un deporte, no es un show, esto es mucho más serio. Es una excusa para aflorar el odio más irracional. Tomas la presión de una vida invivible. Me parto de risa con las oleadas y mil idiotas que lloran de verdad. Puede que no sepan cómo huele una flor, donde tienen puesta la sensibilidad. Quienes se emocionan por unos colores y 12 millonarios que se la suba su camiseta. A las mujeres nos encanta el fútbol y nos encanta animar a nuestro equipo, pero ¿por qué ponemos voz de hombre? Lo, este año apoyaremos a la selección femenina con nuestra verdadera voz. El fútbol femenino a pleno pulmón.